lo mejor. El amor, ¿dónde está? ¿Y con él qué pasó? Pero no, no te puedes marchar si no vas a dejar un poquito de ti aquí dentro. Desnúdate, voy a hacerte el amor. Una vez y otra vez llevarás en tu piel el más grande recuerdo. Pero no, no te puedes marchar. Déjame terminar esta historia de amor en tu pecho. Desnúdate, voy a hacerte el amor. Una vez y otra vez llevarás en tu piel el más grande recuerdo. A dejar un poquito de ti aquí dentro. Desnúdate, voy a hacerte el amor. Una vez y otra vez llevarás en tu piel el más grande recuerdo. Pero no, no te puedes marchar. Déjame terminar esta historia de amor en tu pecho. Desnúdate, voy a hacerte el amor. Una vez y otra vez llevarás en tu piel el más grande recuerdo. Un poquito de ti aquí dentro.